son los jardines municipales de Villa Allende, conocidos como Jardines Cadina. A partir del día lunes 9 de noviembre vamos a informar a través del Face de Educación de la Municipalidad, y seguramente vamos a subir también el Facebook del municipio, la página oficial del municipio, cómo se realizarán las inscripciones. Va a ser evidentemente a través de la virtualidad las inscripciones, por una cuestión lógica y epidemiológica, pero ya van a estar abiertas las inscripciones, también para poder contarles con gran alegría a los papás que ya estamos pensando en el ciclo lectivo 2021 desde los jardines municipales Cadina. Que ya se está trabajando, Matías, para continuar de alguna manera con la virtualidad, pero también tratando de pensar algunos espacios de manera presencial. Efectivamente, como conversábamos anteriormente, se piensa en que para el año que viene va a convivir la escuela remota con la escuela presencial. Entonces esperamos a partir del año que viene que conviva la escuela remota, como decíamos anteriormente, con la escuela presencial. Es importante destacar también todo lo que ha sido este año atípico y excepcional que hemos vivido, el gran esfuerzo que han hecho los docentes de todos los niveles del sistema educativo para el trabajo en la escuela remota, acompañando y sosteniendo el vínculo pedagógico con alumnos, familias. Entonces, bueno, creo que merece ser destacado en todos los estamentos del Estado el esfuerzo que han hecho los docentes en todos los niveles del sistema, y el año que viene, en esa misma línea, sostener este vínculo pedagógico en esta bimodalidad, escuela remota y una vuelta diferente a la escuela presencial. Matías, sobre las inscripciones, ¿es solamente para jardines, los maternales, los Cadina, o también ya empiezan las inscripciones para primaria, para secundaria? En esa información, sí. Bien, es importante también destacar, si bien no depende de la Municipalidad de Villa Allende, pero sí está bueno que toda la ciudadanía sepa que están abiertas las inscripciones para las escuelas provinciales de todos los niveles del sistema, que se realizan a través del CIDI, las inscripciones, ¿sí? El ciudadano digital de provincia ya se pueden inscribir en nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, a través del CIDI, ¿sí? Cualquier duda, pueden remitirse o comunicarse con la escuela en la cual lo deseen inscribir, pero siempre todas las escuelas están previendo de alguna forma para que las personas que tengan dudas o problemas con la conectividad acompañar estas inscripciones para que la gente pueda hacerlo. También va a ser, como insistimos recién, a través de la virtualidad, se va a hacer a través del ciudadano digital. La municipalidad donde lo va a hacer a través de la red municipal, que es Vecino Digital, que es una red diferente a Ciudadano Digital de la provincia. Pero siempre las inscripciones van a ser a través de virtualidad. Ya están abiertas las inscripciones a nivel inicial, provincia en provincia, primario y secundario, y la municipalidad para los jardines Cadina los va a abrir el día lunes 9 de noviembre. Bien, perfecto. Matías, recién, charlando un poco, nos decías que va a haber mucha demanda, ¿no?, por algunas cuestiones para los Cadinas de aquí de la villa. Sí, estimamos que por distintas situaciones que han ocurrido, que sabemos el tema de algunos jardines privados que tal vez con la pandemia, la crisis económica, la desaparición de algunos espacios, no todas las salas cuna continúan. Sabemos que vamos a tener una gran demanda en los jardines Cadina y estamos preparando y planificando poder desde la estructura de los jardines municipales Cadina atender esta gran afluencia de niños de sala de 2, sala de 3 en los jardines municipales Cadina para el año que viene. Entonces también que la gente se quede tranquila que estamos previendo desde la estructura atender a toda esa afluencia que por suerte va a apostar a la educación de los jardines municipales Cadina. Y también teniendo en cuenta, ¿no?, que muchas familias, ante las dificultades económicas que sigue arrastrando la pandemia, van a tal vez pasar de la parte privada a la pública, ¿no? Sí, yo eso sé, mi mirada es como de celebrar. Yo siempre digo, yo fui a primaria pública, secundaria pública, entonces me gusta esto de celebrar en que la gente siga confiando y confíe en la educación pública de los distintos estamentos del Estado, provincial, municipal. Entonces, hoy la cuestión económica tal vez haga esto, que la gente decida apostar y volver a confiar en la educación pública, que nos hemos formado muchísimo para estar a la mejor altura de las circunstancias. Así que hay que celebrar lo que la gente en última instancia vuelve a apostar a esto, a la educación pública. Uh-huh. Matías, y también sobre la dirección, ¿ya están pensando en novedades para el área cultura y deporte para el próximo año? Estamos pensando, rearmando, reinventando el proyecto de deporte y cultura para esta nueva normalidad. Este año la pandemia nos agarró sin previo aviso para tomar una de las direcciones, la dirección de deporte. El Poli siempre estuvo nutrido de una amplia propuesta, fútbol, básquet, vóley. Sabemos que el año que viene, este año, no, esos muchos de esos deportes, por los protocolos, tuvieron que reinventarse, porque inclusive estando autorizada la actividad física, no estuvieron autorizados muchos de estos deportes por el tema de compartir el elemento, por el tema, bueno, del distanciamiento. Entonces, estamos preparando la propuesta de deporte, atendiendo este nuevo contexto que estamos viviendo, donde la gente también, bueno, que sepa que va a tener muchas propuestas y actividades para inscribirse fuera de las que conocemos como tradicionales, como fútbol, básquet. Entonces, fútbol es freestyle, fútbol va a ser metegol humano, o sea, todas propuestas que inviten a que la gente pueda hacer actividad física atendiendo esta nueva normalidad que vamos a estar atravesando el año que viene y que ya la estamos contemplando en la propuesta pedagógica de las distintas áreas como deporte y asimismo cultura. Bien, perfecto, Matías, te agradecemos. Y por último, te consulto cuáles son las vías de comunicación masivas en redes sociales donde la gente puede seguir encontrando las alternativas, las propuestas desde las diferentes áreas de educación, cultura y deporte. Siempre los invitamos que se puedan remitir a los Facebook, digamos, específicos de cada una de las direcciones, porque en el Facebook de Cultura van a encontrar las propuestas culturales, van a encontrar el Conexión Cultura, van a encontrar todo lo que se hace en cada una de estas direcciones en los Facebook específicos. En el Facebook de Educación van a encontrar el hermoso trabajo que están haciendo hoy nuestros jardines municipales. Entonces, aquellos papás que tal vez están pensando, y el año que viene lo inscribo o no lo inscribo, bueno, pueden recorriendo nuestro Facebook ver todo el hermoso trabajo que se ha hecho en educación y que se va a seguir haciendo el año que viene, en deporte misma cosa. Entonces los invitamos a que se comuniquen a través de los Facebook específicos de cada una de las direcciones: Educación Villadende, Cultura Villadende y Deporte Villadende. Matías, te agradecemos los minutos y seguramente seguiremos en contacto ante las novedades. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias a vos, Fede, un abrazo para vos y para toda la audiencia. Gracias por la comunicación.